Radio Amaranta. Emerge una sororidad. Es una voz que nos resuena adentro. Siempre estuvimos emitiendo señal. Nuestra creación es para escucharnos y resistir. Amaranta Radio entre el Pacífico, el Caribe y el Atlántico. Verde y magenta, alimento y oxígeno. Amaranta cuenta cuentos, radio cantanta de raíces y verso. Sororidades de miles, milenaria y milenais. Una radio donde Latinoamérica, Viayala, Tahuantín, Suyú y Gualmapú pueden escucharse. Sonamos para resonar con otros. Una radio por la liberación de nuestra existencia. Somos la hierba incontrolable y liberada. Una radio digital pero no binaria. Una radio libre de transgénicos. Profundamente trans. Transitando, transpirando, transluciendo, transformando, transmodernando. Bueno, damos inicio a este espacio de Radio Amaranta. Muy contentas, muy contentes de poder conversar y compartir experiencias con la compañera Dayane Coime Cabezas. Ella es parte del proceso de comunidades negras en Colombia y queremos charlar contigo para que nos compartas la experiencia primero de este proceso, si nos puedes contar un poco cómo se da, dónde existe, cuál es su trayectoria histórica, para ponernos un poco en contexto. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de compartir este espacio y poder hablar un poco de cómo se libra la lucha negra en Colombia. El proceso de comunidades negras es un proceso que tiene una trayectoria ya de data de más de 20 años en Colombia. Digamos que uno de esos pilares parte de la construcción de la Ley 70 para las comunidades negras en el año 1993, donde muchos de nuestros mayores hacían parte de este proceso, y precisamente también como parte de esa misión de la organización, y es trabajar por los derechos colectivos e individuales de las comunidades negras, raizales y palenqueras afrodescendientes en Colombia. Digamos que es un proceso que atraviesa varias zonas del país, desde la costa atlántica hasta la costa pacífica y algunas ciudades que estamos a nivel central, como Bogotá o Medellín. Hay equipos de trabajo, están los palenques, que son como unas formas organizativas internas y unas formas organizativas que también responden a las necesidades del territorio. El proceso cuenta con actividades que van encaminadas a fortalecer el pensamiento negro, porque una de las déficits que nosotros encontramos para nosotros como personas negras es que la educación tradicional, además que es eurocentrista en Colombia, no nos permite precisamente edificarnos desde nuestra identidad, desde lo identitario, y por eso debemos recurrir a estas formas alternas que afortunadamente PCN brinda esto, de conocer nuestra propia historia, ¿no? El lugar donde nos cuentan, pues sigue siendo ese lugar donde las personas negras han sido esclavizadas, donde no se reconoce el aporte de las comunidades en muchos procesos históricos, políticos, económicos y todo lo que afecta a la sociedad en sí. También es un proceso de apropiación territorial de la identidad del ser. Trabajamos con los consejos comunitarios, con los territorios, nos posicionamos desde ahí, desde el territorio, desde donde realmente se siente la afectación, la necesidad, pero también donde se fortalece la tradición, donde se fortalece el poder negro. ¿Qué son los consejos comunitarios? El consejo comunitario es una forma organizativa que tienen las comunidades negras en Colombia, que se establece desde el gobierno propio de las comunidades negras, es decir, nosotros tenemos unas formas distintas de autogobernarnos a lo que tradicionalmente pues, se conoce en Colombia y pues, incluso en el mundo. Los consejos comunitarios es una construcción colectiva, comunitaria, donde pues digamos que está como principio o como esa parte principal, la conexión de la comunidad con el territorio, su forma de sobrevivir, de la supervivencia, se desarrolla y se debe precisamente al territorio. Y es como resaltar esa importancia de, pues, las comunidades negras requieren, necesitan permanecer para poder también que permanezcan su identidad cultural, su identidad política, su identidad económica, porque, vuelvo y repito, se establece una relación intrínseca con el territorio, con la forma en que se vive en el territorio, que es totalmente distinta a lo que se puede conocer de pronto en lo citadino, ¿no? Y, o en poder central. Y aparte, pues las comunidades también establecen cómo quieren que se lleve a cabo sus procesos internos, cómo quieren que se lleve su normatividad. Eso lo establece cada consejo comunitario. Es una forma organizativa, política, económica y social de las comunidades dentro del territorio. ¿Y cómo dialoga con el Estado constituido, colonial? ¿Es reconocido por este Estado? ¿Es perseguido? Digamos que precisamente procesos como la Ley 70 es el inicio o la partida donde se reconoce desde esa forma política y estructural el Consejo Comunitario, porque claramente ha sido una forma atacada desde el poder central, desde la estructura racista, supremacista. Además, porque los consejos comunitarios, reitero, se establecen desde un gobierno propio, algo que no le conviene, pues, generalmente al poder central, ¿no? Porque el poder central quiere el poder sobre todo y quiere mandar sobre todo desde su forma. Entonces, claramente es una lucha aparte porque también el conflicto armado entra a jugar un papel muy importante, porque estos territorios están atravesados por el conflicto armado. Entonces el poder no solo se divide o se quiere establecer desde el poder central, sino también los actores armados quieren como dominar el territorio para sus intereses particulares. ¿Cómo ven las comunidades negras el proceso de paz en Colombia? Considerando que estamos casi por cumplir 10 años de la firma del último acuerdo en 2016. Bueno, el proceso de paz ha sido un proceso bastante complejo. Claramente sabemos que no es un proceso que se pueda dar de un día para otro, es algo que se dan pasos, es paulatino. Sin embargo, más allá de que no se den tal vez como los resultados esperados, es que el gobierno no establece unas medidas que garanticen que realmente las comunidades puedan llegar a ese punto o a ese retorno donde convivían con el territorio tranquilamente. Eso aún no sucede. Hay un déficit, pues, como en el tema de atención, de reparación, de garantizar derechos. Los acuerdos de paz, pues, digamos que se establecieron dentro de lo... ¿cómo decirlo? Dentro de un documento, dentro de los acuerdos mediáticos. Sin embargo, eso llevado a la práctica, pues está un poco, no sé, como que no está ni siquiera en un 50% en este momento. Puede haber toda una estructura muy bien planteada, porque no podemos descalificar ni desmeritar todo este trabajo que se hizo a través de los acuerdos de paz. Sin embargo, eso, reitero, llevado a la práctica, aún falta un montón, aún presenta muchas deficiencias y no hay como garantes que establezcan que eso realmente esté en marcha, esté trabajando, esté recuperando el territorio, esté recuperando a las comunidades, esté reparando a las víctimas. Y las mujeres afrocolombianas, en este contexto, ¿cuáles son sus mayores necesidades? ¿Cuál es su situación actual? ¿Cuál es esa agenda de lucha que están planteando? Bueno, las mujeres negras en Colombia tenemos una lucha bastante complicada, fuerte, porque no solo tenemos que luchar contra el aparato sistemático de la estructura y del todo, pues lo que implica una estructura racista, sino también contra el prejuicio social, contra la desigualdad, ¿sí? En términos de que pues, somos comunidades históricamente empobrecidas por el propio Estado, y que pues finalmente consideramos que la mujer negra presenta una interseccionalidad que la pone en un último lugar en toda esta pirámide o escala social. Realmente es un trabajo propio, hay que decirlo. Nosotras no contamos realmente como con ese respaldo de pronto desde el sistema, sino que nosotras mismas hemos construido estos espacios, aparte que no solo construimos el espacio para nuestras luchas como mujeres negras, sino que seguimos construyendo comunidad, somos el soporte de las familias, porque hay que decir, la mujer negra también es abandonada, también es una madre soltera, también es una mujer que le toca seguir trabajando para mantener a su familia, entonces son muchas cosas que nos atraviesan en nuestro día a día. Realmente es difícil, además, cuando la misoginia nos ataca a diario, es difícil cuando aún se siguen perpetrando crímenes contra nuestra humanidad, desde los actos de, de violaciones sexuales, de violación de nuestros derechos como mujeres, donde aún se nos excluye de los espacios políticos, decisorios. Son muchos escenarios que finalmente nos vulnerabilizan, pero también ahí precisamente nace nuestra fuerza para seguir luchando. ¿Cómo podemos los feminismos de Latinoamérica y el Caribe acompañar, apañar, fortalecer estas luchas que tienen las mujeres negras? Bueno, yo considero que un primer paso es que el feminismo reconozca que el feminismo negro no es igual, no parte del mismo lugar, y pues aún dentro incluso de estas estructuras, o bueno, no estructuras, pero estas formas del feminismo, nos sentimos excluidas porque no se reconoce precisamente lo que mencionaba anteriormente, la interseccionalidad que nos atraviesa. No se reconoce además que estamos en un lugar que nos pone por debajo incluso de otras mujeres, de otras pares. Entonces considero que el feminismo pues tiene que hacer un trabajo primero o en primer lugar de reconocimiento, de conocimiento, porque no es solo reconocerlo, es saber de dónde también proviene todo esto, y además darnos el lugar, porque muchas veces se habla por nosotras y nosotras ni siquiera estamos presentes. Necesitamos que nos den nosotras tenemos voz propia y necesitamos que nos den ese lugar de enunciación porque nosotras mismas nos representamos. Suena un poco grotesco, pero no necesitamos que nadie nos represente. Tenemos muy claras nuestras banderas de lucha, tenemos muy claros nuestros caminos, nuestros procesos, entonces no necesitamos que nadie hable por nosotras. Y creo que además es irrespetuoso hablar desde ese lugar cuando no se vive desde la experiencia. No, como siempre lo he dicho, no es lo mismo tú conocer a una persona y entender a una persona que ha sido racializada a que tú vivas la experiencia como una persona racializada. Entonces creo que ese sería un primer paso, desde el conocimiento y el reconocimiento. En este contexto, en Colombia hay una presidenta mujer, afrodescendiente, que también se posiciona desde ese lugar, ¿no? Al menos quienes podemos conocer a Francia, sobre todo desde su parte discursiva y desde lo que dice desde los medios de comunicación, que es como nos llega un poco su mensaje. Me gustaría si nos puedes compartir una reflexión sobre lo que significa que esta compañera esté en ese rol, también cómo valorás toda esta trayectoria. Ya prácticamente está llegando al final, ¿no? El gobierno del Pacto Histórico en Colombia, o por lo menos viene una renovación de las autoridades. Y bueno, ahí también entendiendo que tal vez tu reflexión no necesariamente hable por el proceso de las comunidades negras en Colombia, sino tal vez sea la reflexión de Dayan, pero es muy importante conocer pues cómo justamente otra mujer negra en Colombia ve este proceso. Bueno, en primer lugar, claramente para mí como mujer negra, el que Francia Márquez haya logrado este lugar a través de su propia lucha, porque eso hay que decirlo, hay que mencionarlo claro, no se puede negar que hubo apoyo de muchos sectores sociales, sin embargo, fue una mujer que se le paró a la estructura, se le paró desde su fuerza, desde su conciencia, desde todo, pues también su proyecto y base política que tiene desde hace muchos años, porque Francia antes de ser presidenta, pues venía con un proceso de activismo social. Entonces, pues para mí claramente es un referente con el cual yo veo con orgullo, enaltezco desde todo ese proceso que ha llevado. Infortunadamente durante su periodo se han presentado muchas inconsistencias de gestión administrativa, de pues lo que incurre como gobernar a un país como Colombia, que lo atraviesa mil dificultades, miles de problemáticas sociales. Entiendo que habían puestas muchas expectativas frente a la gestión, sin embargo, para mí el hecho de que ella ya haya ocupado esa posición era como el triunfo para ella y para todas nosotras como mujeres negras, y ya lo que se pudiera hacer de ahí en adelante pues era algo que venía sumando. Sin embargo, tenía muy claro que, vuelvo y repito, gobernar, gestionar a un país como Colombia iba a ser bastante difícil, porque igual sigue siendo un país racista, ¿no? Sigue siendo una estructura que desigual, que oprime, que separa. Entonces, ella igual seguía siendo la mujer negra que tenía que seguir enfrentando actitudes racistas, actitudes violentas, actitudes misóginas, machistas, patriarcales. Y pues eso claramente yo digo, siempre he dicho, porque pues ha habido como mucho revuelo, ¿no? Con todo este tema de gestión, precisamente ya en esos análisis que se hacen terminando este periodo de gobierno, que pues ya le falta muy poco para cerrar definitivamente, es entendible que hayan críticas frente a la gestión, pero una cosa es la crítica a la gestión y otra cosa es la crítica a su humanidad, ¿no? Y es lo que vimos constantemente, donde se vio incluso involucrado el medio artístico para abalanzarse sobre ella, criticarla, hacer comentarios racistas, lo cual, pues, yo digo, una cosa no tendría que ver con la otra, se supondría, ¿no? Y siendo personas conscientes y supuestamente somos una sociedad que está avanzando. Pero, reitero, infortunadamente eso no se vio. Entiendo que, pues, otras mujeres que no están en cuerpos racializados puedan decir que no se sienten representadas, que de pronto estén un poco decepcionadas de toda la gestión. Pero repito, una cosa es la gestión de gobierno, que claramente entiendo también desde dónde parten esas críticas, esos sinsabores, esa insatisfacción, porque sí han habido errores de gestión y no podemos ocultarlo, no podemos tampoco, pues, como dejar a un lado estos comentarios, estos análisis, porque la crítica también construye, claramente la crítica cuando es constructiva, pero sí considero que hay, no sé, se ha usado como un tema de ser mujer negra para abalanzarse, para criticar y para dañar la imagen de Francia durante su proceso de mandato y de gobierno. Además, ahí apareciendo el colonialismo, ¿verdad? Exactamente. Porque en realidad problemas de gestión, un montón de dirigencias o gobernantes tienen, pero en el caso de ella, sí o sí se va a su identidad para. Exacto. La estructura claramente no permitió, además, que ella pues realizara las cosas desde el lugar que ella pretendía, que ella lo quería, porque sabemos que administrativamente Colombia aún sigue siendo de derecha. Entonces, digamos que también hay que hacer ese acto de conciencia, de decir, pues iba a ser bastante complicado que hubiera ese apoyo dentro de lo que se requerían. Para nadie es un secreto que hubo una ruptura también entre Francia y Petro, precisamente porque no se sentía el respaldo a su proceso de gobernanza. Entonces, sí, eso es como lo que tendría por decir. Creo que en términos de gestión no veo mal que se haga estos análisis y estas críticas necesarias además, pero el tema de irse en contra de ella por lo que es otra cuestión que finalmente sigue demostrando que no es fácil para las mujeres negras ser mujeres negras en un país como Colombia, atravesado por mil dificultades y por un sistema que aún no permite que podamos posicionarnos y tener voz propia. ¿Y qué aspectos positivos ves que de algún modo se instauran con esto que tú dices, ¿no? Como ya la posibilidad de que haya una representación de las mujeres negras en un lugar tan alto del poder colonial. Bueno, ¿qué deja de positivo para la sociedad colombiana y para las comunidades negras en particular? Yo creo que lo primero es Francia demostró la capacidad que muchas veces es anulada o que es puesta en duda para nosotras las mujeres negras. Francia mostró esa capacidad de podemos hacer, tenemos cómo, y no tiene nada que ver con nuestra etnicidad, ¿sí? Además porque tenemos la fuerza a partir, no de que nos creamos o no algo, porque a veces se pone en términos de es que ellas creen que son, y claramente sí lo somos, sino porque el mismo contexto de vida nos pone en lugares donde o tenemos que luchar o tenemos que luchar, no tenemos otra opción. Entonces, Francia creo que nos dio una prueba de todo esto, pero además también es el tema de los referentes, algo que nosotras sufrimos mucho como mujeres negras, o digo sufrimos también desde recordando estas etapas iniciales de mi vida cuando yo no encontraba un referente en lo social, en lo mediático, que yo pudiera decir puedo alcanzar, puedo lograr, y es muy necesario, siempre necesitamos estas figuras en nuestras vidas, además para identificarnos. El proceso de identificación es un proceso psicológico necesario para cualquier ser humano, y nosotros no habíamos tenido como la oportunidad, porque además siempre han habido prototipos que nos excluyen totalmente. Entonces ver que así sea pues allá una adulta, en mi caso, algo tan significativo como lo que hizo Francia, pues fue un motivo de impulso además también para mis propios proyectos de vida, para mis metas, y pues no me imagino que puede ser para una niña que hasta ahora está comenzando el camino, una niña negra, una adolescente negra, que entienda que puede salir al mundo a cumplir sus sueños, porque también es algo que se nos ha negado históricamente. Ese punto de referencia ha sido muy importante, y no creo que sea solo para las mujeres negras, sino para todas las mujeres, porque entendiendo la interseccionalidad de una mujer pobre, además, o empobrecida, mejor, una mujer empobrecida por el sistema, que viene de un territorio de conflicto armado, que viene del activismo social, una mujer que además también, como muchas de nosotras, tuvo que hacer un montón de esfuerzos cotidianos para lograr sacar adelante una carrera profesional. Eso fue un referente para muchas de nosotras y para todas las mujeres, creo que habitamos este lugar. Entonces yo creo que eso es como de los principales triunfos que recalco, que resalto en Francia. El enfrentarse a la estructura, eso no lo hace cualquiera. Realmente todos los días está recibiendo ataques, pero todos los días ella salir a dar su discurso, a hacer su gestión desde la posibilidad, claramente, eso creo que hay que tener mucha entereza, una fortaleza interna increíble, un poder mental además, y ella nos demostró que sí se puede y que sí se logra y que puede venirse todo un sistema encima, vamos a seguir siendo lo que somos y no tendremos, y algo que también resaltó muchísimo en Francia es que nunca perdió su identidad, nunca entregó lo que ella era por querer de pronto pues que el sistema la aceptara un poco más, o que el sistema dejara de atacarla. No, ella no entregó lo que era como mujer negra. ¿Y qué le dirías a una niña, a una adolescente negra? Para América Latina, ¿no? Y para el Caribe, no solamente para Colombia. ¿Cuál sería tu mensaje como una mujer negra organizada, que tiene un activismo, que no solamente vive una trayectoria de vida individual o con su proyecto familiar, sino que entiende que hay un proceso colectivo de organización? ¿Cuál podría ser tu mensaje para esas niñas? Bueno, yo creo que el primer mensaje para las niñas es el que sepan que no están solas. Que si siempre tienen alguna dificultad, busquen a otra mujer que se parezca a ellas. En este caso, pues a una mujer negra, a una mujer afrodescendiente, a una mujer raizal, a una mujer palenquera. Bueno, todas esas expresiones o formas negras que encontramos dentro de nuestra comunidad, que siempre nos acerquemos a una de ellas. Que no nos quedemos o no nos guardemos todo lo que nos pueda estar afectando, atravesando en una etapa, en nuestras etapas, distintas etapas de la vida, porque incluso como adultas nos sucede aún. Y a veces es eso, creo que, y lo digo también desde mi propia experiencia, no encontrar de pronto esa voz que nos, o creer que no podemos encontrar esa voz que nos pueda apoyar, pero también esos oídos que nos escuchen, dificulta mucho de nuestro proceso, de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo. Lo primero es eso, lo segundo es que no deben sentirse avergonzadas por su identidad, ¿sí? Porque claramente también tienen un lugar en la sociedad, tienen un espacio, que nunca se sientan avergonzadas de lo que son, de cómo se ven, porque la sociedad claramente nos ha querido excluir, nos ha puesto en un lugar donde pues incluso llegamos a rechazarnos, pero simplemente son constructos sociales a los cuales nos han excluido, pero hoy en día creo que nosotros podemos hacer nuestros propios constructos sociales, nuestros propios constructos identitarios. Entonces es empoderarnos también desde esas características que nos hace diferentes, y que la diferencia no es mala, porque se cree que ser diferente es malo, porque se cree que el ser diferente no nos permite hacer o llegar a otros lugares, y precisamente esa es la diferencia, esa diferencia es la que nos hace mujeres increíbles. Entonces esos serían como mis principales consejos: siempre acudir a sus madres, a sus tías, a sus abuelas, y obviamente pues esto también parte de esta red de apoyo que como mujeres negras tenemos que crear para nuestras niñas, para nuestras adolescentes, para nuestras jóvenes que están en ese proceso de desarrollo. Es un gran mensaje, ojalá siempre podamos crecer de ese modo, uh-huh, escuchando un mensaje de apaño, de solidaridad, de encuentro con otras, con otros. No hay duda que eso cambia, ¿no? Desde la crianza, como niñeces, este mundo nos daña permanentemente. Total. Y nos invita a asimilarnos o morir. Total. Así que es un hermoso mensaje. Dayan, ¿hay alguna cosa que te gustaría contar, compartir, y que quizá no te he preguntado? Bueno, yo digamos que de pronto más que compartir algo en específico es dar un mensaje a las mujeres negras, y es organicémonos, sigamos creando nuestras propias bases, sigamos fortaleciéndonos, hagamos nuestros procesos de autorreconocimiento, porque es muy importante. Aún digamos que tenemos dificultades, y sé que es un proceso difícil de entender que la diferencia sí es necesaria, sí es importante. No concuerdo con este mensaje que se ha dado por mucho tiempo de que todos somos iguales, porque para mí no lo somos, y si fuéramos iguales, pues ¿de qué se compondría el mundo realmente? ¿Cuál sería la sustancia de la vida, digo yo? Entonces, partiendo de esto, es como seguir en estos procesos de reconocimiento, de no decaer. Es difícil, a veces no hay herramientas, a veces es complicado, y ahí viene otra cuestión, y es el autocuidado, cuando hay que detenerse y hacer el proceso de autocuidado, de entregarnos a nosotras mismas lo que otros no nos dan. Hay que hacerlo, pero que no perdamos el horizonte, no perdamos el norte con nuestras luchas, podemos seguir construyendo sociedad, lo hemos hecho durante muchos años, podemos seguirnos fortaleciendo. Es muy importante actuar en colectivo. Los individualismos que nos están imponiendo actualmente nos están encerrando en lugares o nos está dividiendo en posiciones que no nos va a permitir seguir fortaleciendo nuestros procesos. Entonces es estar muy atentos también a estos paradigmas, digámoslo así, sociales que nos imponen o que nos quieren imponer. Y nada, creo que eso principalmente. Es muy importante que las mujeres negras sigan sus procesos, sigan en las acciones de autorreconocimiento, con mucho, con poco, porque sabemos que siempre se va a necesitar el recurso, pero si no está, hay que hacerlo con lo que hay. Y pues brindarse ese amor siempre. Siempre voy a ser partidaria que nos tenemos que brindar mucho amor, de que tenemos que darnos lo que otros no nos dan, que tenemos también el derecho de tener, de poseer, de estar en lugares que de pronto históricamente, o que creemos más bien que de pronto porque históricamente se nos han negado, no podemos tenerlo, no podemos hacerlo. Considero que es muy importante eso, que nosotras mismas busquemos esos espacios, que nos regalemos, que nos demos todo el sentido de la palabra. Cuando digo regalemos, no me refiero solo desde lo material, sino desde el acto de conciencia, desde el acto de amor propio, que pues, puede ser un poco cliché, sin embargo ahí parten muchas cosas para fortalecernos y pues ir en contra de todo lo que nos quiere apagar. Muchas gracias, Dayan, por este tiempito. Muchas gracias. A ti. Que no haya tanto analfabeta, desplazados no.